Ya está en el aire Nueva Vida, un programa de dirección espiritual que te ayudará a vivir mejor y a entender el propósito de tu existencia. Te guiará a encontrar la verdadera paz en tu vida y sanidad para tu alma. Nueva Vida, conduce Reinaldo Vivanco Lobos. Bienvenido. Así es, pues, está lloviendo, lo que esperábamos que pasara, está pasando. Así es que no hay por qué estar triste ni enojado, hay que estar felices, hay que estar contentos. Así es que le damos la bienvenida a este programa, en esta sintonía, Nueva Vida en Radio Espacios FM. Muy buenas tardes a todos ustedes, nuestros oyentes habituales del programa, así como de la radio, y a usted también que está en casa o en su vehículo o a través de internet y por esas cosas del destino está escuchando esta sintonía. Así que le damos la bienvenida. Queremos estar algunos minutos con ustedes compartiendo bonita música seleccionada para el programa y hablar un tema que nos ayude, que nos sirva. Un tema que sea para vivir la vida de una mejor manera y poder salir adelante frente a diferentes situaciones y también conocernos un poco más nosotros mismos, saber que podemos y tenemos fuerza muchas veces cuando estamos realmente abatidos económicamente, por la salud, por el aspecto afectivo, en fin, tantas cosas y tantas circunstancias adversas de la vida que son naturales, ¿eh?, y son normales, y a veces eso realmente forma un caos en nuestra vida cuando no tenemos el conocimiento y la capacidad, ¿verdad?, de poder hacerle frente. En la Biblia hay un pasaje que dice que Dios no le manda a nadie alguna prueba que no pueda soportar, y eso es muy interesante que lo sepamos y que lo creamos. Así es, Dios es bueno y Él nunca le va a pasar algo a usted que usted no sea capaz de sobrellevar. Así que lo importante, sí, amigos míos y amigas, es poder saber esto, poder entender y saber que uno puede, sobre todo con la fe, uno puede salir adelante frente a muchas cosas. A lo mejor usted dirá, es fácil decirlo, porque no, si todos tenemos dificultades, pero hay que buscarle la forma y hay que ver la manera. Y de eso tratamos nosotros, nuestro programa, y esa es la idea también de la radio, de la compañía nuestra, a sus hogares. Nosotros entramos a muchos hogares y tratamos así también de ser una buena compañía, ser una buena amistad. No solamente una amistad, sino que ser una buena amistad para todos ustedes. Y como les decía, la lluvia, viento, eso quiere decir que hay que cuidarse, que no hay que salir si es que no tiene algo importante que hacer, si hay alguna necesidad que cubrir, ahí hay que salir y hay que cuidarse mucho, porque también hoy día me sorprendí a la hora de las noticias, a la hora de la 1 y las 2 de la tarde, que habido bastantes accidentes hoy. Y también me tocó andar por ahí por Paicaví y ver dos lugares donde ocurrieron dos accidentes. Así es que también eso es muy importante. Y ahora ya en la noche también, con mucho más cuidado, los amigos también, que si usted va a salir en su vehículo, si usted va en su vehículo, con cuidado, por favor, con mucha cautela, porque no es difícil, cuando uno no es cuidadoso, no es difícil también ocasionar un accidente que no es bueno para nadie. Así que a cuidarse, amigos, a abrigarse bien y aprovechar esta lluvia que hace bien a la tierra. La lluvia, sea como sea, hace muy bien. Algunos la pasan mal porque se mojan, ¿verdad? Nos mojamos. Y algunos también tienen sus problemas también en sus casas, con la lluvia, con el viento, ¿verdad? Pero la lluvia es muy importante, es muy necesaria para la vida en sí. Así es que con esto les saludamos y damos la partida a nuestro programa. Hoy día queremos hablar un tema, y ese tema se llama crisis existencial. ¿Ah? La crisis existencial. Así que de eso vamos a estar hablando hoy y conociendo un poco acerca de eso. Y ahora le invitamos a escuchar nuestra primera bonita canción. Con esta canción queremos empezar y que usted se impregne también de este sentido de lo que es la vida, aunque parezca difícil, pero hay que entender que la vida no es desigual, sino que la vida es buena. Así que le damos la bienvenida con esta bonita canción. Thank you. Bien, amigos, ya partimos entonces. Y como ya le había explicado, le había dicho, vamos a hablar hoy día el tema ese que es tan importante para nosotros, que es la crisis existencial, ¿ya? Y partamos, digamos que una crisis existencial es un periodo en la vida de una persona que este periodo está caracterizado por profundos cuestionamientos acerca de las razones que motivan y rigen los actos y las decisiones y las creencias de la existencia misma de esta persona. Es decir, es un periodo en la vida y este periodo está caracterizado por profundos cuestionamientos, no unos cuestionamientos, no unas cosas duditativas, no algo que sí o que no, sino que es un cuestionamiento profundo, algo de bien adentro, que no se entiende o no se comprenden las razones por las cuales se actúa de cierta manera. Las razones de las decisiones que toma una persona, y también se cuestiona el valor o la firmeza que tienen las creencias que tiene esa persona para vivir. Eso es la crisis existencial en a grandes rasgos, decirlo. Y como tal, es un concepto que deriva del existencialismo, ¿da? Y eso es una corriente filosófica del ser o no ser. Usted, yo creo que ha escuchado acerca de eso, de los grandes filósofos, hablaban del existencialismo. Ellos hay una corriente filosófica que postulaba que el conocimiento de la realidad se fundaba en la experiencia propia del individuo con su realidad y con su realidad inmediata, y se proponía indagar sobre el significado de la vida. O sea, esa corriente filosófica del ser o no ser y todo eso decía que la persona era lo que era en el momento, no vislumbraba cosas hacia el futuro ni tenía una vista, por decirlo, panorámica, sino que miraba hacia adelante solamente, y era del momento. Cuando decía Platón, decía ser o no ser, era porque lo que era en ese momento era lo que valía, y lo demás no dependía. En fin, esa era su corriente filosófica, esa era su creencia del existencialismo, más que eso. Ahora, lo que nosotros vemos en crisis existencial, lo que estamos hablando es algo que le pasa a usted, que me pasa a mí, y que le ha pasado a mucha gente, y a la gran mayoría, ¿verdad? Y en este sentido, la crisis existencial surge como consecuencia de la duda existencial. De esa duda que se plantea la interrogante fundamental. Por ejemplo, la pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué estoy en el mundo? ¿Qué hago con mi vida? ¿Para qué vivir si todos vamos a morir? ¿Soy feliz? Y esas preguntas llenan a la persona solamente de una profunda ansiedad y angustia. Cuando empiezan esas interrogantes a dar vuelta en la mente, en su vida, y empieza usted a buscar, así como yo, como en forma personal, dice, ¿cuál es el sentido de mi vida? Cuando uno hace esa pregunta es porque algo está en su entorno ocurriendo. Luego, de pronto, cuando no salen bien las cosas, ¿verdad?, empieza a preguntarse el ser, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué estoy en el mundo? ¿Verdad? O en otros momentos se pregunta, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y muchos también, en forma de crítica, en forma de reto, le han dicho a algunos, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Verdad? La otra pregunta que ocurre cuando hay esta crisis existencial es, ¿para qué vivir o luchar por vivir si todos vamos a morir? Y una pregunta que siempre ha perdurado también en todos los tiempos, y dice, ¿soy verdaderamente feliz? Entonces, esas preguntas traen a la vida solamente ansiedad y angustia, porque no son preguntas fáciles de contestar. Algunas personas la contestan fáciles, pero esa contestación no es profunda, no es verdadera. Una contestación de una pregunta de estas, que parecen tan sencillas, pero no son sencillas porque está hablando de la existencia misma. Entonces, cuando no se saben responder bien, eso inmediatamente sucede lo que es la crisis existencial. De allí que las personas que atraviesan crisis existenciales se caractericen por sentirse permanentemente vacíos, desanimados, desmotivados, y atraviesen periodos de intensa tristeza y desasosiego, de intranquilidad, de ansiedades, y se les desata un temor consciente o inconsciente asociado a la idea de la muerte. También eso es delicado. También cae en eso cuando todos estos problemas, estas preguntas sin respuesta que encuentra la persona en su vida, y empiezan a traer unos periodos de amargura, de intranquilidad, de temores, y después llega a culminar con el temor en la muerte, a pensar en la muerte y a sentirle temor a la muerte. Muchas veces la crisis existenciales son producto de no obtener respuestas satisfactorias a las preguntas que se hace existencial, o de caer en la cuenta de que las respuestas que se tienen han perdido su validez o se han ido desgastando con el tiempo y en consecuencia han dejado de tener efecto en nuestro ánimo. Cuando usted dice, no, antes era mejor, antes yo sabía que yo era feliz, antes yo tenía un sentido en la vida, antes, ¿se fija? Antes estaba completo en mi vida, antes no tenía estos problemas, antes, ¿se fija? Todas esas cosas dan origen, crean o siembran una pequeña semilla de crisis de existencialidad en la vida. Entonces, por esta razón, porque esto desanima, desorienta a las personas y la hace vivir en periodos más o menos críticos en cuanto a su autoestima y todo eso, la crisis existencial obliga a la reflexión sobre nuestra vida y nuestras motivaciones, sobre la felicidad y la autorrealización, vivir sin un sentido, por ejemplo, o la sospecha de que se vive sin un sentido, o también alimenta y desata las crisis. Y esto afecta profundamente la vida de una persona en todos sus niveles. ¿En qué niveles, por ejemplo, afecta la crisis existencial a una persona? En sus valores. Claro, en sus valores, porque la persona que tiene valores se esfuerza por mantener esos valores creados, esos valores humanos que tiene, esos valores sociales, valores de educación que tiene, se esfuerza por mantener eso, hoy en día sobre todo, porque el mundo está viviendo a la forma de disparate, a la forma competitiva, que el que es más rápido gana, y que, en fin, todas esas cosas. Entonces, una persona que tiene sus valores del respeto, de dignidad, de honradez, va quedando como fuera de mercado con esto. Entonces, pero la persona que mantiene eso y pasa por esta crisis existencial empieza a pensar, bueno, ¿valdrá la pena que sea tan honrado? ¿Valdrá la pena de que no mienta como mienten todos? ¿Valdrá la empieza ese tipo de crisis? Y esa va cayendo, ¿cierto? Y va decayendo, más bien dicho, en la cuenta de que se ha perdido la validez de esto. O se ha desgastado con el tiempo, o han dejado de tener fuerza o efecto en las demás personas este tema de mantener los valores, los objetivos. Por ejemplo, una persona tiene que vivir con objetivos, o sea, el tipo de persona que sea tiene objetivos en la vida. Lo que pasa es que algunos le dan más importancia y viven a través de eso, y otros no. El otro va viendo que se van cruzando los objetivos en su vida, pero también afecta. Las motivaciones son afectadas. Usted y yo vivimos con motivaciones cada día. Quizá usted, al ver a sus hijos, al ver a sus padres, se motiva de seguir viviendo, de seguir luchando. Entonces, cuando empieza este tema de la crisis existencial en la vida, empieza también a afectar profundamente todos esos niveles de motivación, que las virtudes. ¿Sabía usted que todos tenemos muchas virtudes en nuestra vida? Pero no las usamos. ¿Por qué? Porque no las conocemos. ¿Por qué? Porque caímos en el sistema de este mundo, que es un mundo desordenado, que es un mundo que va caminando nomás y tratando de agarrar del aire todo lo que se pueda agarrar, pero sin una consistencia, sin un fondo, una preparación, ¿verdad? Un mundo que no lee, un mundo que no va a estudiar. Cuando estudian, no va a estudiar a un colegio, va a pasar de cursos, va a aprobar ramos, pero no va a aprender. Ese es el mundo de hoy. No estoy hablando de mi país ni nada, porque esto no es política, esto es una vida, estamos hablando de la existencia, del ser. Entonces, si nosotros tenemos motivaciones, virtudes, valores, objetivos, todo eso claro en la vida, nosotros vamos a sufrir un poco, porque el mundo está caminando de otra manera. Tus virtudes van a desvirtuarse. Las creencias también son afectadas en todo esto. Y todo esto entra en conflicto. Y todos son sometidos a una reevaluación, a estarse preguntando, ¿estará bien lo que pienso? ¿Estará bien lo que quiero hacer? ¿Estará bien lo que estoy luchando? ¿Estará bien esto? Y eso es una crisis, en el fondo, es de existencia, que le perjudica y le afecta en todo, ¿verdad? La persona está en un proceso de renovación, de encontrar su lugar en el mundo, de sentirse mejor consigo misma y con los demás, ¿verdad? Ahora, no todas las personas padecen crisis existenciales, y no todos los que la sufren la viven de la misma manera. Hay que experimentar esto durante breves periodos que se van desarrollando en etapas específicas de la trayectoria. Hay que, por su parte, también pasar la vida. Hay gente que pasa su vida atrapada en estas crisis. Hay gente que pasa todo el tiempo cayendo en estas crisis existenciales. Entonces no avanza, no tiene logro. Cuando está en un proyecto, cuando está haciendo algo y tiene una dificultad, queda ahí porque se queda tendido y no tiene fuerza para vivir, porque empieza a cuestionar su existencia. Bien, ahora le voy a invitar a escuchar otra bonita canción para continuar con nuestro tema de hoy, que es la crisis existencial, aquí en su programa Nueva Vida. Cuando das sin esperar, cuando quieres de verdad, cuando brindas perdón en lugar de rencor, hay paz en tu corazón. Cuando sientes compasión del amigo, cuando quieras. Aún estamos aquí, estamos contigo, Espacios FM. Panadería y Rotisería Villaverde le ofrece variedad y calidad en pan, dulces, sopaipillas y empanadas de su propia fabricación. También recibe sus pedidos especiales en tortas y todos sus productos. Todo esto con los mejores precios. Panadería y Rotisería Villaverde le espera en Guillermo Mata 342, a pasos de la plazoleta de Pedro del Río. Muy bien, crisis existencial, o crisis de existencia, o crisis de existencialismo también se podría llamar a esto. ¿Ah? Son esos periodos, son esas etapas específicas de su trayectoria de la vida, que algunos son etapas en algunos casos, y también por su parte pasa otras personas su vida completa atrapada en estas cárceles de crisis existencial. Tampoco podríamos decir nosotros que hay una cierta edad para sufrir una crisis existencial, que se da en a qué años tenga usted cierta cantidad de años. No hay una edad específica, porque puede presentarse esto a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, en fin, etcétera. Y se vincula su aparición con momentos de la vida en que necesitamos tomar decisiones o cambiar de modos de vida, etcétera. Y, por ejemplo, cuando alguien quiere dejar algo que ha descubierto que le hace mal a su vida, quiere cambiar eso, empieza, también se puede aparecer en esos momentos de la vida, cuando usted está ahí dudando, pensando, reflexionando y tratando de cambiar algo, aparece la crisis de existencialidad, cuando necesita tomar decisiones, cuando usted está luchando, puede luchar contra un vicio, por ejemplo, cuando está viendo que eso ya no le está haciendo bien, está destruyendo su vida, su familia, y usted quiere cambiar eso, cualquier de esas cosas, y ahí empieza a venir esta crisis de existencialidad, de que es mi vida, qué estoy haciendo con mi vida, para qué voy a luchar tanto en esta vida si nadie sabe cuándo muere. En fin, empieza, como le digo, es una crisis, si usted sabe lo que es una crisis. Entonces, en este sentido, la crisis existencial tiene un inmenso potencial para transformar positivamente la vida de una persona, pues cuando esto es bien resuelto, le da a la persona, o la dota a una persona de una autosuficiencia, o sea, también le da autosuficiencia moral, y que le proporciona las herramientas para afrontar en adelante la existencia. Uno de los hallazgos más saludables para quien vive una crisis existencial es encontrar un proyecto importante en el cual verter todos sus esfuerzos, que le dé dirección a sus acciones. La identificación con doctrinas filosóficas o religiosas en estos casos pueden ser de gran utilidad a la hora de orientar los propósitos existenciales de la persona. Claro, cuando hay ese problema, esta parte religiosa puede ayudar mucho a la gente cuando la gente no le encuentra sentido a la vida, por ejemplo. Esa es una crisis declarada de existencialidad, de existencia. Hay mucha gente que pasa por un momento, y puede que en este momento también esté viendo que decir, vaya, lo más que he hecho en esta vida es sufrir, lo más que ha pasado conmigo en esta vida es luchar, desganos, derrotas y todo eso. Entonces, no le encuentro un sentido positivo a la vida, ¿se fija? Entonces eso es importante ahí también, la parte filosófica, que ayuda a orientar un poco la cabeza de la persona, la mente, y sobre todo la parte religiosa, que se ayuda a encontrarse uno mismo, que es lo más importante, encontrar a Dios, que es el creador de la vida. Le voy a leer a continuación algunos indicios que pueden mostrar que usted esté pasando por una crisis existencial. Por ejemplo, te levantas sintiéndote diferente y con un extraño aburrimiento. Ah, esos son algunas ventanas, ¿cierto? Algunas grietas que van dejando entrar la brisa de la crisis de existencia. Tienes repentinos cambios de ánimo. Lo que te gustaba y motivaba ya no es lo mismo, ya perdió su valor. Sientes que necesitas hacer cambios en tu estilo de vida. Llevas muchos años con una misma amistad y esto comienza a perder sentido. Has querido cambiar tu imagen buscando verte más joven o mayor aceptación social. Claro, cuando usted se inquieta por eso, por la aceptación social y quiere verse más joven o más atractivo o más atrayente, en fin, eso es una verdadera crisis de existencia, de una verdadera persona que no se ama a sí misma, que busca forma de cambiar lo que es uno. Eso realmente no es amarse a sí mismo. La gente se pone tantas cosas para verse diferente y eso es una crisis de existencialismo. Al final ni se parecen a como realmente son. Empieza a pensar que te ha hecho falta vivir cosas y que te has saltado etapas. Te preguntas si escogiste la profesión adecuada o si el no haber estudiado algo empieza a atormentarte más de lo normal. Sientes que no quieres hablar con nadie o casi nadie de tu vida personal. Cuando usted tiene esas cosas y no quiere hablar con nadie, es como introvertido, que todo lo quiere guardar. También tiene que ver eso con la crisis de existencia. Gasta dinero en compras como ropa, carros, motos, tecnología, etcétera, y después de un tiempo muy corto pierde la emoción. Cuando usted compra algo, a veces le cuesta comprarse algo, por ejemplo, de lo de ahora, el último celular, el notebook, qué sé yo, la computación o accesorios para la computación, lo más, ¿cierto? Y gasta, invierte una buena cantidad de dinero, pero después ve que como que no iba por ahí la cosa, como que empieza a aburrir un poco y se pierde la emoción que se tenía al comprarla. Eso también tiene que ver un poco con el problema del consumismo. Fíjese que en breve, entre paréntesis ahí, el consumismo, el que es consumista, esta persona cuando ve que aparece una promoción o la viene, él, aunque no la necesite, pero está más barato, o sea, está en promoción, está en liquidación, entonces hay que comprarla y se convence y se esfuerza y aunque tenga el dinero para otras cosas, él fue tentado acá por la promoción que hay, por lo que le están ofertando y tiene que comprarla, pero luego cuando llega a su casa ve que realmente no era lo que quería y se pasa toda esa emoción. Si la emoción es el problema grave del consumista, está en eso, está en el periodo de ver la oferta y la crisis de existencialidad que le da en tomar la decisión y la lucha que ocurre. Esa es la emoción más grande que siente, eso es lo que valora y eso es lo que le gusta vivir, pero después luchar contra sí mismo y comprarlo a costa de todo, ¿ah? Aún sabiendo que no debía hacerlo, pero lo hace. Pero después queda el problema, que gastó el dinero en algo que después le iba a hacer falta, que no era lo que necesitaba. Bien, te miras al espejo y sientes una fuerte insatisfacción personal. Fíjese que una de las claves para ser feliz en la vida, que yo he escuchado, he leído y he escuchado también, es amarse a sí mismo. Que uno se ame, que usted como es pueda tener, valorarse, pueda tener lo que es autoestima. Eso se llama autoestima. Y la autoestima no es, amigos míos ni amigas, la autoestima no es para que usted tenga una buena pega, que gane hasta plata. No es eso la autoestima. La autoestima es estar y sentirse bien consigo mismo. Eso es autoestima. Porque usted puede ganar 100 y puede tener mejor autoestima que el que gana 1 millón o 2 millones. ¿Se fija? Y eso es una gran verdad. Porque la autoestima no tiene que ver con ganar plata o hacer buenos negocios o en fin, esas cosas. No. La autoestima tiene que ver con estar, sentirse bien uno mismo. ¿Verdad? Y eso es. Entonces, cuando usted se mira al espejo y siente una fuerte insatisfacción personal, es porque está pasando por una crisis de existencia. Cuando has empezado a fantasear más de la cuenta, después ya la realidad empieza uno a atemorizarle, ¿verdad? Sientes que tu vida se ha transformado y ya no es lo mismo, y extrañas lo que fuiste, también es eso, cuando uno dice, el pasado era mejor. Parece que todos cuando vamos llegando a cierta edad decimos lo mismo, ¿eh? Y eso tiene que ver con eso, con una crisis de existencia, de no valorar lo que se está viviendo, lo que se está haciendo, de no darle el valor que corresponde. Las posibles soluciones se ven de forma negativa y lejana. Eso es complicado también, cuando hay una dificultad, hay una adversidad, y ve que uno empieza a mirar, y las soluciones posibles están muy lejos, están malas, y uno se pone negativo, ¿verdad? Y así pasa muchas veces. También es, vives proyectando tu vida, creyendo en el que el futuro sí vas a poder ser feliz. A veces no es tan malo eso, o sea, depende cómo pueda mirarse, que uno viva proyectando la vida, creyendo que en el futuro sí va a poder ser feliz. Yo creo que uno debe ser un soñador, ¿eh? Uno debe soñar, debe vivir con sueños, para que su vida pueda tener una motivación. Alguien dice, soñar no cuesta nada, pero mantener el sueño cuesta, porque pueden pasar años y después uno se desanima. Pero la verdad es que uno puede vivir años, amigos míos, con un sueño, quiera cumplir un sueño. Y es bueno mantener eso, no es malo, no es negativo. Pero es bueno. Pero para eso, por ejemplo, hay que tener un convencimiento, ¿ah?, que le sirva de aliento. Bueno, otra de los indicios de que uno pueda estar pasando por alguna crisis o empezando a tener una crisis de existencia es, te sientes impotente ante la crítica de los demás. Cuando usted le hace mucho daño lo que critican los demás, con o sin fundamento, pero cuando usted se siente impotente a eso porque le hizo mucho daño, es cuando tiene problemas. Has notado cambios en tu salud y ya no tienes la vitalidad de otros años, podríamos decir casi normal, porque con el tiempo, con los años, también uno se va deteriorando, y la verdad es que ahí van a haber cambios en la salud, y por supuesto que ya no vamos a tener la vitalidad de otros años, pero si nosotros vamos a desmoronarnos por ello, ahí vamos a tener un problema. ¿Sientes culpa por las oportunidades que has dejado pasar? Mire, yo sé que todos en la vida tuvimos alguna oportunidad y la perdimos. Tuvimos una oportunidad y nos la farriamos, por decirlo de alguna manera. Pero uno no tiene que vivir con eso toda la vida. Uno no puede con eso estar dando paso o pensar o mirar su vida como va y vivir con ese pasado. Ya eso fue, ocurrió, no tiene solución, ya fue. Uno tiene que dejarlo allá. El pasado no le hace nada de bien cuando es negativo a uno. El pasado negativo usted tiene que borrarlo. Porque no saca nada con estar cargando su vida, lamentando algo que ya pasó, algo que fue, tomó mal decisión, ya no saca nada. Ahora, pues ya se tomó esa decisión, lo importante es ver ahora, en el tiempo real, tiempo y espacio, qué se puede hacer para mejorar la situación, pero no la va a poder cambiar. Porque ya ocurrió eso, ya fue una vida pasada y el pasado no vuelve, ni se recupera tampoco. Y generalmente la autoestima de muchas personas que están pasando este tipo de problemas, de crisis, se encuentra desvalorizada, y a veces también se encuentra sobre exaltada. Hay mucha gente que es bien dinámica, impulsiva, rápida, en fin, todo eso, pero es porque ellos en sí tienen una crisis existencial, entonces con eso como que contraponen un poco y son así, son rápidos, son enérgicos, pero en el fondo cuando llega la soledad, llega el momento de estar solo, nuevamente empieza a cargar eso porque está ahí, está latente. Sientes que tus amigos y personas cercanas han empezado a apartarse de ti por tu mal genio o pesimismo constante. Es bueno eso. Yo hablaba el otro día nomás con alguien, le decía, mira, sabes que pasa esto con una persona por lo que tú le dijiste o le haces o le dices, qué sé yo. Y él dijo, bueno, cada uno ve su ve cómo es nomás. Entonces ahí nosotros no tenemos que actuar de una manera de ser menospreciativa hacia los demás. Si yo veo que alguien está siendo afectado por mi forma de actuar, yo debo ver cómo mejorar eso, por lo menos ver eso, no ser radical en decir yo soy como soy. No es bueno eso, porque a veces podemos estar equivocados y podemos estar dañando a la gente, entonces vamos a ver que muchos se van a empezar a apartar de nosotros y a lo mejor le estamos afectando porque somos negativos a veces o tenemos pesimismo, en fin, y perdemos a las personas que están cerca de nosotros. Llevas mucho tiempo buscando una pareja estable y sumas una cantidad de rupturas emocionales, también eso es importante de pensar. Tuviste o tienes un conflicto o dilema que te empezó a generar preocupaciones que no has podido solucionar o silenciar. Cuando si usted tiene ahora un problema, ¿verdad?, un conflicto, es fome, ¿eh? Cuando uno tiene eso. Hay unas ciertas situaciones cuando, por ejemplo, usted tiene que pedir disculpas, tiene que dar la cara en algo por algo que un error que comete uno, porque todos cometemos errores, puede ser intención o no intención, pero están ahí y de pronto uno tiene que, como decimos en Chile, ponerle el pecho a las balas ahí y dar la cara. Entonces empieza a generarse las preocupaciones de uno, cómo se va a parar frente a la persona o frente a las personas, o en fin, y eso está latiendo cada rato ahí en uno. No se puede silenciar. Y ahí empiezan las crisis existenciales también en nosotros, afectando. Pero lo mejor y lo más sano es, como decimos, ponerle el pecho a las balas y dar la cara. Cuando uno se equivoca, lo mejor es, amigo mío, reconocer. Escuchaba un día por ahí a un predicador que decía que habían tres palabras en el mundo que podían dar más libertad y tranquilidad a las personas, que era, perdón, me equivoqué. Esas tres palabras, y que son difíciles, pero son unas que libertan, que traen paz y que por supuesto también vuelve la felicidad a la persona. ¿Cuántas veces ha dicho usted, cuál fue la última vez que usted dijo, perdón, me equivoqué? ¿Verdad que es difícil eso? Pero eso es una muestra de grandeza, querido amigo, que a lo mejor alguien puede no valorarla y está en su derecho. Pero ante los ojos de Dios y ante los ojos de las demás, de las personas que son honestas, vaya que son valiosas esas palabras. Perdón, me equivoqué. Bien, voy a invitarle a escuchar otra bonita canción para que podamos seguir adelante con el tema y canción y seguimos con nuestro tema de hoy aquí en Nueva Vida. Belleza tan particular, a esa manera tuya de mirar, a tus mentiras y a tu gran verdad, tu verdad. A ti, a lo que fuiste y lo que serás, a tus secretos y tu intimidad, a tu pasado soñador, a tu presente junto a mí, a la vida, al amor, a la noche, al calor, a ese niño que es tuyo y mío, a ese sol que vendrá y nos reflejará, a esa flor que seremos tú y yo. a mi locura que eres solo tú, a mis silencios, a mi ingratitud, a mis traiciones, a mi mal humor, que es amor, a mí, al tiempo que pasé buscándote, a las virtudes que siempre enseñé, a los defectos que oculté, a mis locuras, a mi fe, a la vida, al amor, a la noche, al calor, a ese niño que es tuyo y mío, a ese sol que vendrá y nos reflejará, a esa flor que seremos tú y yo. Tú y yo, que somos algo más que tú y yo. Somos pasado, somos por pasar, sobre esta tierra que nos enseñó cómo amar. Tú y yo, que somos dos y somos un millón. Somos reproche, somos el perdón. Somos la guerra, somos paz, por ti, por mí, por los demás. A ti, a tu belleza tan particular, a esa manera tuya de mirar, a tus mentiras y a tu gran verdad, tu verdad. A ti, a lo que fuiste y lo que serás, a tus secretos y tu intimidad. Bien, ahí teníamos ese antiguo éxito de Joel Asán, A ti. Volviendo a nuestro tema de la crisis existencial, diremos que es uno de los fenómenos problemáticos que parecen no estar relacionados con las condiciones materiales que nos toca vivir. Eso es más psicológico. ¿Ah? Eso quiere decir esto, que es un fenómeno problemático que realmente afecta mucho a la vida de las personas, sobre todo en su mente, porque empieza la crítica, ¿verdad? Empieza la negación de uno mismo, en fin, todo eso, y uno no la pasa bien. Y esto puede aparecer en cualquier momento de la vida. Y alguno podría pensar, bueno, los más pobres tendrán más crisis existencial que los ricos, en fin, que los más adinerados, ¿no? Porque eso afecta también a personas con amplios recursos económicos. Incluso puede experimentarla mujeres y hombres que son aparentemente exitosos y con buena imagen social. A ellos también les puede afectar esta crisis. Y puede tenerse todo lo que la civilización occidental, digamos, considera como metas fundamentales de la vida humana, como riqueza, amor, conocimiento, porque esas son los occidentalmente nosotros, la cultura occidental, las cosas meta o fundamentos de la vida y más importantes son la riqueza, el amor y el conocimiento. De eso se ha hablado siempre. Pero la crisis existencial va a seguir estando ahí, aunque se tenga todo eso, y va a ser implacable. Entonces no es por un nivel social, no es por una situación económica. No es porque este nació acá o nació allá, no es así, está en todas partes. Cuando un escritor de, ¿cómo se llaman esto?, psicólogo, escribió lo siguiente: cuando los antiguos esquemas mentales ya no sirven, la persona que sufre una crisis existencial siente que no sabe el camino que debe seguir en la vida, ni puede visualizar las metas que ha de perseguir para alcanzar la autorrealización personal. Y esto puede resultar mentalmente muy agotador y puede provocar trastornos psicológicos si no se resuelve la situación de manera correcta. Por el contrario, si el individuo supera esta etapa de la vida, percibe que ha crecido como ser humano y que ahora es otra persona más fuerte y más preparada para afrontar las dificultades que se pueden presentar en el día a día. Esto dijo un psicólogo, y habla de estos antiguos esquemas mentales, es decir, cuando uno viene con los paradigmas criados a la antigua y viene con esas mismas cosas de la antigua, las viene trayendo hoy en día, y cuando éste piensa que ya no sirven, inmediatamente la persona entra en una crisis existencial. Nuestros hijos nos dicen a nosotros los papás que ya estamos fuera de onda ya, ¿verdad? Y de hecho, sobre todo el tema, más que nada tecnológico, esas cosas, porque hablemos de valores o principios de vida, cero. Ahí los más antiguos llevamos la delantera, ahora nos puede ganar la tecnología. Pero hay muchas cosas, yo siempre hago mención de esto, de una misma educación, de un comportamiento de una persona, de valores humanos, de valores cívicos, de valores reales de la sociedad. Hoy estamos bajo, no aprobamos en eso. Siempre hablo de eso porque fíjese que antiguamente yo digo lo mismo, yo digo, mi papá me enseñaba a salir de la casa peinadito. No podía salir sin peinarme y eran tres cosas las que yo, un hombre, de un pequeño, ¿cierto? Un hombre que se estaba formando en la casa, tenía que fijarse en tres cosas: los zapatos lustrados, el pañuelo en el bolsillo y peinado. Siempre me enseñaron eso. No es una gran, no hay para qué profundización de un tema, era tan sencillo como eso, pero hoy en día no se nos enseña eso, enseñan otras cosas. A cómo hacer más programas de internet, a cómo saber más cosas, eso es lo que se enseña al final, ¿no? Entonces, la crisis de existencialidad, cuando la gente piensa que ya no sirven las cosas antiguas, la persona siente que no sabe el camino que debe seguir en la vida al final, que no puede visualizar las metas que debe perseguir para alcanzar su autorrealización personal. Uno no es para desarrollarse usted, para usted realizarse como persona, no necesita otros líderes externos. Y hoy en día la gente mira a otros para poder autorrealizarse ellos. Usted no necesita eso, usted tiene su propósito en la vida, usted tiene ciertas capacidades. Usted no, como siempre digo yo lo mismo, el 100% suyo no es el mismo 100% de otra persona. Por lo tanto, si el otro dio un 100% de un metro, pongamos un ejemplo, una ilustración, usted puede dar un 100% de un 50 centímetros y el otro un metro, pero cada uno dio su 100%, cada uno dio su capacidad. Por lo tanto, no es porque el otro dio 100, usted tiene que dar 100, no, depende en la vida. El triunfo y el éxito en la vida depende de que usted dé el 100% suyo, no el 100% de la otra persona, su 100%. ¿Se fija? Esa es la gran clave de sentirse realizado o de sentirse bien en la vida. Resulta mentalmente muy agotador y puede provocar trastornos psicológicos si no se resuelve la situación de manera correcta cuando estamos en estas crisis de existencialidad. Por el contrario, si la persona supera esta etapa de la vida, percibe que ha crecido como ser humano y que ahora es otra persona, más fuerte y más preparada para afrontar las dificultades que se pueden presentar en el día a día. Claro, cuando uno vence esta crisis, usted va a estar capacitado, va a estar más fuerte y va a poder enfrentar de manera diferente, ¿cierto?, con los pies bien puestos en la tierra, todas las adversidades que vengan en la vida. Y todas las adversidades se pueden, y hay que hacerle frente, queridos amigos. La pregunta es, crisis existencial, y ahora, ¿qué hago con mi vida? ¿Verdad? Esa es la pregunta que está siempre latente ahí. Y la crisis existencial se manifiesta con sentimientos intensos de malestar psicológico, debido a que el individuo comienza a cuestionarse las razones de su propia existencia. Es decir, no encuentra nada bueno en su vida, en su trabajo, en su familia. Encuentra cosas, encuentra vacíos, encuentra sinsabores. Empieza su cuestionamiento muy grande. También puede decirse que la crisis existencial es básicamente una crisis de identidad. También es cierto. Antiguamente, no sé si todavía se hará, pero se le decía al niño, no sirves para nada. Muchas madres, muchos padres le dicen a sus niños, le habrían dicho no sirves para nada. Y eso crea un gran problema en esa mente. Porque sépalo usted, querido amigo, amiga, el niño es niño. Un niño siempre va a ser un niño, aunque un niño no hace maldad porque no sabe el bien y el mal. Un niño no es maldadoso. Cuando mucha gente le dice, este niño es maldadoso, peor algún, le dicen, este es el diablo mismo, así le dicen algunos. Usted pues es libre de hacer lo que quiera, pero con todo respeto yo le digo, no haga eso. No diga eso, no ponga eso en la mente de un niño. A usted se va a olvidar lo que dijo, pero lo que se le dijo al niño, a esa guagua, a ese pequeñito, a esa pequeñita, él no se le olvida. Y peor aún, esa persona queda marcada con cosas. Tú no sirves para nada. Tú eres hijo del diablo, eres un maldadoso. Eso, queridos amigos, en la adolescencia de los niños empieza a crear muchos problemas. Pregúntese usted por qué tanta violencia infantil, por qué los niños tan jóvenes ahora, los delincuentes son todos menores de edad, son todos imputables casi, no todos, pero hay una gran mayoría, o sea, un gran porcentaje. Pero pregúntese de dónde viene la raíz de eso. Entonces, uno, si usted tiene un hijo, una hija, tenga cuidado. Si la educación no es lo que le enseñan en la escuela, ahí le enseñan a prepararse para enfrentar la vida y para poder ser alguien en la vida aquí en la tierra. Pero la educación se le da a usted. ¿Cómo se va a defender él con sus valores, con su vida, con su autoestima? ¿Cómo va a entregar al colegio a su hijo usted? ¿Con qué autoestima? ¿Amándose a sí mismo o negándose a sí mismo el niño o la niña? O sea, eso es muy importante, que lo debemos pensar y cambiar. Ahora, si yo lo hacía así, si usted lo hace así, es tiempo de cambiar eso, queridos amigos. Porque esa persona va a ser esa persona que de niño le dijeron que no servía para nada, que era el mismo diablo, que era un maldadoso. En fin, esa persona es un gran candidato para vivir con crisis de existencialismo. Va a vivir preguntándose qué es lo que soy yo, qué soy. Porque mi mamá me decía que yo era un demonio. Y eso, como le digo, el que él lo dice lo va a olvidar, pero el que al que se le dijo no lo va a olvidar, porque lo estaba indicando a él. Bien, una crisis, básicamente podemos decir que una crisis de identidad ocurre cuando todo aquello que pensábamos que estaba bajo control, como decimos, está todo controlado, ¿verdad? Cuando pensamos que está bajo control, eso deja de estar bajo control. Nuestra visión de la vida se nubla de forma inesperada. Y nuestra visión de la vida necesita actualizarse porque está caducando. Entonces nos preguntamos, ¿qué hago yo aquí? ¿Cuál es el sentido de mi vida en esto? Y algo que hasta el momento parecíamos tener muy claro. ¿Le ha pasado eso? Bueno, eso pasa y nos va a seguir pasando. Por muy seguro, de repente un pequeño error en algo y ocurre eso. ¿Por qué ocurrió esto si no debía ocurrir? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es el sentido? Bueno, casi sin darnos cuenta, nos envuelve un nuevo amanecer. Y hemos de salir de la zona de confort para cuando hay cambios, para enfrentar una nueva realidad. ¿Ya? De repente, de la noche a la mañana, ocurre un cambio, ya sea laboral, en la familia, en el cambio de casa, por ejemplo. Ocurren eso y son como algo repentino. Y empieza un problema porque tenemos que salir del lugar donde estábamos acostumbrados, donde estaban nuestras cosas, donde estaba nuestro orden, donde, qué sé yo, hasta a oscuras sabíamos que conocíamos el camino, y tenemos que salir de eso, abandonar eso y ir a otro lugar donde no se conoce. El trabajo, de pronto usted cambia su trabajo porque tuvo que cambiarlo de una u otra manera, ¿verdad? Y todos esos colegas, esos amigos, ese ritmo de trabajo que llevaba, ese orden, esas palabras que se conversaban, esos saludos, esas bromas, en fin, toda esa convivencia es realmente cambiada por otra realidad. Y ahí empieza una crisis de identidad, pues. Empieza una crisis otra vez, empieza a habituarse nuevamente. es porque tiene que enfrentar esta nueva realidad. Entonces, las crisis existenciales nos llevan a la autorreflexión y nos supone también un costo emocional, porque los recursos con los que siempre habíamos contado ya no sirven. Es decir, cuando uno tiene este tipo de crisis hay que pensar bastante, hay que reflexionar bastante, porque con los pensamientos positivos, con los pensamientos de autoestima, usted tiene que hacer frente a esos pensamientos negativos y de baja estima que tenía. O sea, tiene que, con los pensamientos de yo voy a poder, voy a esforzarme y lo voy a lograr, vencer los otros pensamientos de que yo no puedo, yo no tengo, yo no debo. Eso es una crisis grande. Entonces, usted pone esos nuevos pensamientos en sí. Claro que esto tiene que estar convencido, sí, porque si no está convencido no va a ser una lucha en vano, pero con sus nuevos pensamientos de que me esforzaré, lucharé y lo lograré, usted va a salir adelante y se va a dar cuenta que va a cambiar muchas realidades. Por supuesto que esto no es mental, no es psicología neta, sino que con fe. Con la fe que usted tiene en el Señor, con esa misma fe va a tener que poder salir adelante. Así que voy a invitarle a escuchar una bonita canción y volvemos enseguida. Ilumina mi, como un río que camina hacia el mar. Quisiera ser un pez y no perderme en este mar. Como un río que camina hacia el mar. Y a pesar de los errores, tratar de estar mejor. Como un río que camina hacia el mar. Como un río que camina hacia el mar. Te acompaña de Espacios FM en el 107.3. Bien, ya estamos de regreso y hablando de estas crisis existenciales. Y decíamos que es un momento en que nos tiene que llevar a la autorreflexión. Y que también hay un costo ahí emocional, porque se crea una lucha que usted tiene que pararse bien con sus nuevos sentimientos y cambiar estos sentimientos que lo hacen tener este momento difícil, esta pérdida de identidad, por decirlo de alguna manera, y la pérdida de motivación también para la vida. Así es que durante este periodo de introspección nos cuestionamos aspectos de la vida que hasta el momento no nos preocupaban demasiado, y ahora empieza, ¿cierto?, a preocuparnos cuando sentimos que no tenemos los recursos suficientes para salir de este vacío existencial, que como que no se puede, que no hay cómo, ¿verdad? Y la ansiedad no nos deja dormir hasta que encontremos la respuesta, es decir, hasta que encontramos una solución que nos haga recuperar la paz interior y que nos ayude a visualizar de nuevo el camino a seguir, que podamos tener, arrojar esa luz para caminar de mejor manera, para salir de este vacío existencial que tenemos. Y este camino a seguir se refiere a recuperar la propia identidad y el compromiso con uno mismo. Se trata de encontrar de nuevo el sentido de nuestra vida, porque eso es lo que pasa con las crisis existenciales: pierde el sentido de la vida y se pierde la identidad. No se vislumbra nada en el camino hacia adelante, no hay solución, hay ansiedades, no están los recursos como para salir de ese vacío que nos está afectando. En fin, no hay una solución que nos haga recuperar esa paz interior a la cual teníamos antes, y se trata de encontrar esto de nuevo, el sentido de la vida, porque la crisis es cuando usted tenía una venía de una manera, ¿verdad?, y luego ocurre esta crisis. La crisis es un quiebre, es un rompimiento. Entonces, volver a recuperar, ese es el trabajo, esa es la labor, y eso es lo que cuesta, pero eso es lo que se puede hacer. Y vaya que se siente después reforzado, dinámico, con más energía y más fuerte todo aquel que logra sobreponerse a esta crisis de identidad, y además de sobreponerse, estar más firme en esta vida. Esta crisis existencial tiene sus consecuencias y es la que puede provocar un cambio radical en nuestra vida, pues puede ser oportunidad para reinventarse y para plantearse nuevos objetivos. Pero cuando la persona que sufre una crisis existencial entra en una espiral negativa en la que piensa que no tiene los recursos suficientes para superarla, ahí puede acabar sufriendo una depresión grave. Claro, me imagino, porque se encuentra cerrado todo, no hay camino, no hay por dónde moverse, y lo único que le va a dar gana a esta persona es sentarse a morir, y eso es una depresión grave. Debemos de entender, por cierto, que no todo el mundo vive las crisis de igual manera. Uno puede vivirla durante unas semanas, otros unos meses, y otros unos años, y otros toda la vida. Las crisis existenciales largas e intensas suelen requerir ayuda, y es importante también ahí consultar a un profesional. Usted puede decir, yo soy una persona de fe y vivo por fe también mi vida. pero yo consulto también a los profesionales, a los médicos cuando es necesario, porque yo no me puedo sanar solo. Está bien mi fe, pero sepa usted que Dios también le dio la mente a los médicos, le dio, inventó, Dios también creó la medicina, creó las ciencias también para lo mismo, para que nosotros nos ayudemos. Por lo tanto, no se juega con eso de la fe. La fe es, se tiene que ocupar en lo que es necesario, no es un juego, la fe. Mucha gente cree que la fe es algo para servirles a ellos. No es así, no es así la fe. Por lo tanto, cuando uno tiene una crisis existencial larga, intensa, que hacen por muchos años que la tiene, usted va a requerir ayuda de un profesional. Y lo más y lo mejor para su vida es, con fe, ir a un médico. En este caso, un psicólogo le ayudaría mucho. Él no le va, bueno, ahí vamos a ver que él no le va a sanar, pero vamos a ver qué es lo que puede hacer el psicólogo. Pero no hay que descartar eso. Si usted es una persona de fe, yo le digo que también soy de fe, y los psicólogos, los médicos, los doctores, todos están en la tierra por algo, para que nos ayuden a nosotros, y uno tiene que acudir a ellos y ahí aplicar fe en eso. Cuando la crisis por la propia existencia se resuelve de manera satisfactoria, uno siente que ha vuelto a conectarse consigo mismo y reestructurar su forma de pensar. Qué bueno eso, ¿eh? Cuando usted en su cabeza, en su mente, así, en sus pensamientos, está como reestructurado, está consigo mismo, es muy importante no tener esos revuelos en la cabeza. A su vez, puede cambiar viejos hábitos disfuncionales por algunos más adaptativos y puede llegar de nuevo al bienestar. Cambiar hábitos disfuncionales, enojos, rabietas, iras, gritos, todas esas cosas son hábitos disfuncionales, hábitos que no funcionan, hábitos que perjudican. El negativismo, todas esas cosas es bueno cambiarlas por algunos hábitos más adaptativos y que puedan llegar de nuevo a traer el bienestar, a esa paz interior que necesitamos cada uno de nosotros para vivir. Cuando la persona que sufre una crisis existencial desarrolla una imagen negativa de sí misma, del mundo y del futuro, y se recrea en sus creencias irracionales sobre la vida, o cuando tiene una baja autoestima o una falta de confianza en sus propios recursos, puede llegar a la desesperanza, la indefensión aprendida, la depresión mayor, incluso han llegado personas hasta el suicidio con esto. ¿Y qué hacemos cuando no se puede superar la crisis existencial? ¿Qué hacer? Bueno, vamos a verlo inmediatamente. Yo le voy a decir cuando no se puede. La forma de afrontar la crisis existencial es diferente en cada persona. No es en todo lo mismo. No es que haya un manual y usted va a hacerlo. Es diferente, ya que el camino a seguir para superarla es un camino al descubrimiento personal, por lo que requiere voluntad propia y conocimiento de uno mismo. Es lo que siempre hablamos nosotros acá. Los individuos que quedan atrapados en esta crisis necesitan cambiar su visión del mundo, pues tienen unos esquemas cognitivos que no son adaptativos, al menos en parte. Los psicólogos pueden servir de guía, lo que decíamos delante, lo que yo les decía también. Ellos pueden servir de guía para que una persona descubra el camino por sí mismo. ¿Se fija? Eso es lo que puede hacer. Cuando uno está encerrado, cuando uno haya que hacer, puede ir a un psicólogo. No crea que es un pecado eso. No lo crea, por favor, porque eso no es así. Tiene que hacerlo, más bien. Él quizás no le va a sanar, pero sí le va a mostrar el camino, la forma, le va a ayudar a salir a usted. Pero uno el que va a hacer el esfuerzo y el sacrificio. Los psicólogos, estos especialistas, van a servir de guía para que una persona descubra el camino por sí misma. Pero ellos no pueden ofrecer la respuesta de la crisis o a la crisis existencial, pues no tiene que ver con las prioridades de cada uno, porque no es en todo igual, ¿se fija? Aún y así, un psicólogo puede ayudar a su paciente a tener una visión más objetiva sobre la situación. Por ejemplo, puede ser efectivo para ayudar a individuos a reestructurar sus expectativas y para que se plantee proyectos de vida más realistas. Por ejemplo, ¿ves? Puede también el psicólogo aportar herramientas para la aceptación de uno mismo y la correcta gestión emocional, y puede ayudar a desarrollar estrategias de afrontamiento más eficaces y adaptativas, que no solo serán positivas para superar la crisis, sino para empoderar a la persona en el día a día. Eso es lo más importante. Eso es lo que uno puede hacer. Bien, vamos a escuchar esta última canción que tenemos preparada para usted, para después ir ya dando un cierre al tema, y volvemos enseguida. Cuando le dije a mi padre que me iba a echar a volar, que ya tenía mis alas y abandonaba el hogar, se puso serio y me dijo: a mí me ha pasado igual. También me fui de la casa cuando tenía tu edad. En cuanto llama la vida, los hijos siempre se van. Te está esperando el camino y no le gusta esperar. Camina siempre adelante, tirando bien de la rienda, mas nunca ofendas a nadie, para que nadie te ofenda. Camina siempre adelante y ve marcando tu senda. Cuanto mejor trigo siempre, mejor será la molienda. No has de confiar en la piedra con la que puedas topar. Apártala del camino por los que vienen detrás. Cuando te falte un amigo o un perro con quien hablar, mira hacia adentro y contigo hazte poder conversar. Camina siempre adelante, pensando que hay un mañana. No te permitas perderlo, porque esté buena la cama. Camina siempre adelante, no te derrumbes por nada, y extiende abierta tu mano para quien quiera estrecharla. Cuando le dije a mi padre que me iba a echar a volar, se me nublaron los ojos y me marché del hogar. Bien, quedémonos con eso último que decía Alberto Cortés. Camina siempre adelante. Esas son palabras que debemos tener siempre en cuenta. Y para ir finalizando, amigos míos, quiero decirles que una crisis existencial puede hacer que una persona se encierre en sí misma. Y lo que de verdad importa es compartir ese momento personal con amigos y familiares, no quedarse solo. Tiene que buscar a alguien con quien poder charlar esto, con quien poder hablarle. El amor y la amistad, en sus diferentes formas y manifestaciones, son un soporte vital muy importante. No se aísle, busque a alguien que usted sepa que le va a escuchar o que pueda estar ahí, o alguien que pueda compartirlo. Eso es lo más importante para poder superar esto. La vida es un proceso de autodescubrimiento, eso no tiene que olvidarlo. Es un autodescubrimiento constante, casi día a día. Vamos teniendo día a día experiencia en la vida con donde nos estamos poniendo a prueba, ¿verdad? Y vamos descubriendo quiénes somos. Cualquier persona cambia y evoluciona a lo largo de la vida. Por tanto, mente y corazón deben conectarse con armonía, con la luz del presente, para alcanzar la verdadera felicidad. Una verdad que en un periodo de crisis existencial tiene un color gris y triste. Tiene un color que oscuro, que entristece, que opaca. Por lo tanto, lo mejor en este tiempo es que usted respete su ritmo de vida. La prisa no es buena consejera al querer superar una crisis existencial. Y sobre todo, amigo y amiga, y lo más importante para cerrar el tema es esto: fe. Fe, fe. Bien, amigos, ya me quiero despedir porque llegó la hora de decir adiós. Y será, si Dios lo permite, si es su voluntad y si nos da el tiempo, la salud y el entendimiento para las cosas, estar la próxima semana nuevamente con otro nuevo tema para compartir con ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Y si Dios lo permite, estaremos de las 7:30 el próximo miércoles nuevamente aquí. Que Dios les bendiga. Será hasta entonces.